Me mata la monotonía de la semana. El trabajo, la tele, el trabajo, la tele. Es que llega el jueves y ya no tengo ganas de nada. Ya, tío, es que esto es un asco. Yo he dejado el trabajo y hasta he vuelto a escuchar la radio. Te parezco mi abuela. ¿La radio? Por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas. Comunes. Comunes. Comunes. Comunes. Cultura libre. Cuarto común. Internet, copyleft, redes sociales. Actualidad, música. Agenda fucsia. Eventos, debates, feminismo, vaya. Comunes. Comunes. Comunes. Comunes. Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo, 100.4 FM.